Las puertas del sentimiento se abrieron de par en par, también las del corazón. También las del corazón, para iniciar entusiastas esta gran celebración. Es la fiesta más antigua que el fútbol le rinde honor, y he querido homenajearla en esta composición. La Copa América, el nombre que le dieron a este evento el día de su fundación. El día de su fundación, y a partir de este momento inició su proyección. Por toda Latinoamérica se lleva su ejecución, y hoy mi país Venezuela tiene el turno de anfitrión. Llegaron de muchas partes los países invitados portando su pabellón. Portando su pabellón, pero Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Ecuador, Uruguay, Paraguay, Colombia en gran propulsión, Estados Unidos y México se suman al pelotón. Bienvenidos sean toditos a este hermoso paraíso, la cuna de Don Simón. La cuna de Don Simón, aquel que nos librara del terco yugo español. Y ahora yo los invito a escuchar a continuación al primo Manolo Dávila haciendo su narración. ¡Qué buen partido, señoras y señores! Venezuela frente a Argentina. La pelota la tiene Argentina en la mitad del campo. Mascherano toca con Lucho González. El esférico para Riquelme. Riquelme la empuja larga de profundidad con Messi. Recibe Messi. Se da media vuelta. El centro para Crespo en el área. Y la pelota se va desviada por la raya final. Ahora saca Venezuela de arco. El esférico para el zurdo Rojas. Sale Venezuela atacando Venezuela por el sector izquierdo. En la mitad del campo Ricardo David Páez. La sirve con Juan Arango. Arranca Venezuela, sector derecho. El centro de Juan Arango. Peligro de gol. La recibe Giancarlo Maldonado en el área. Media vuelta. Bien, Giancarlo. Le pegó. ¡Golazo! ¡Gol de Venezuela! Giancarlo Maldonado. Un golazo espectacular. Pone a Venezuela un gol por cero. Venezuela 1, Argentina 0. ¡Arriba Venezuela! ¡Arriba la Vinotinto! En otros tiempos pasados el fútbol venezolano tenía mala tradición. Tenía mala tradición, el apodo Cenicienta tenía nuestra selección. Nadie apostaba un centavo jugando a nuestro favor. Era poco el entusiasmo, también la motivación. Pero lo dice un refrán, no hay mal que dure 100 años ni quien resista el dolor. Ni quien resista el dolor. Y a un médico merideño le asignaron la misión de utilizar su destreza, su técnica y condición para darle a nuestro equipo una gran preparación. Usted tiene la batuta de esta orquesta futbolística, tenga usted la dirección. Tenga usted la dirección, nuestra patria deposita la fe y su dedicación. Adiestre a nuestros muchachos en dominio del balón. Bienvenido en buena hora, doctor Richard Páez Monzón. Es por eso que cantando a todo el conglomerado les hago la invitación. Les hago la invitación al comerciante, al artista, militar y agricultor. Hay que apoyar nuestro equipo con cariño y corazón. No olvidemos, compañeros, que en la fuerza está la unión. Hemos notado el progreso que el fútbol venezolano ha dado en exhibición. Ha dado en exhibición y triunfante hemos salido, siendo fuerte y contendor. En Alemania, en Holanda, por Asia, allá en el Japón, nuestro equipo bien parado da buena demostración. Ahora voy a concluir con mi kirpa sabanera que escribí con mucho amor. Que escribí con mucho amor a la oncena coterránea, nuestra representación, con espíritu guerrero gritando a todo pulmón, que de hoy en adelante la Vinotinto es Vino Gol.